Sección 7. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 7. Nocturno. A las 11 de la noche, Rafael ya estaba apoyado en los hierros de su balcón. La impaciencia lo devoraba. Esto es una cosa que por innecesaria podíamos haber callado. ¿Quién será aquel que en su vida no le haya sucedido otro tanto? ¿Y quién será también aquel que en el otoño de su vida no recuerde con verdadera delicia la hora en que, con nerviosa impaciencia, aguardaba el instante de hablar con su amada por primera vez? Hermoso momento que, por desgracia, abundas poco en la corta vida del hombre y que vienes a formar el dulce turrón de recuerdos para la vejez. Yo te saludo. Interponte en el camino de mi existencia todas las veces que puedas, que yo te aseguro el recuerdo para el día en que mi cabeza blanquee con la nieve de los años, cosa que, por fortuna, aún tardará mucho tiempo en suceder. Pero dejémonos de vanas digresiones y entremos en materia, como dicen ciertos novelistas. Rafael estaba, como antes hemos dicho, en su balcón, a pesar de que reinaba uno de esos vientecillos guadarrameños capaz de acabar con un santo de piedra. Pero váyale usted al amor con fríos. La luz de los reverberos se perdía entre las sombras antes de llegar al segundo piso, con honores de tercero que tenía alquilado doña Liboria. Rafael estaba envuelto en una agradable semioscuridad. Desde allí veía cómo cruzaba la calle continuamente por allá abajo alguna que otra sombra. Enfrente contemplaba aquel balcón desierto y herméticamente cerrado para el verdadero conductor de la felicidad. Y arriba, un cielo negro e igual, desierto de toda estrella que con su fulgor rompiese sus oscuros celajes. ¿Cuán poco respondía la naturaleza y la calle al estado en que se encontraba el alma de Rafael? Si por él hubiera sido, la noche ostentaría un cielo diáfano y sereno, la luna derramaría sus tesoros de luz argentada y la calle se conmoviera con los ecos de alguna amorosa serenata. Pero Madrid es tan cruel con los enamorados que rara vez se digna concederles todas estas bellezas. En cambio puede gozar de la sublimidad de una lluvia o nevasco, o verse interrumpidos por la voz de algún ciego que pregona la última correspondencia, cuando no es algún borracho que canta coplitas con letras capaces de hacer salir los colores al sereno de la calle. Todo esto lo hubiera sufrido Rafael, y aún algo más, con tal de que el tiempo corriera un poco más a prisa. Maldito tiempo, ¿y cuán poco correspondes a los deseos humanos? Primero una campanada repetida por centenares de relojes anunciando las 11:15. Después, una eternidad desesperante para Rafael, a quien cada momento le asaltaba la sospecha de que los relojes de la villa debían haberse parado a influjo de su mala estrella. Y por fin, dos campanadas, lentas y graves como para dar a entender la cachaza con que los cuadrantes acogen las miserables prisas de los hombres. Media hora, murmuraba Rafael, todavía falta media hora. Y procuraba ahogar en su interior aquella excitación nerviosa que comenzaba a apoderarse de él mientras se armaba de paciencia, o más bien de lo que la gente llama filosofía. Pero, por fin, como el todo pasa, es tan antiguo como el mundo, la media hora pasó y con gran alegría del artista, un buen número de metálicos golpes vinieron a anunciar la esperada medianoche. Y el balcón se abrió, como en el teatro se abren las puertas secretas al sonar una hora convenida. Si no dijéramos que Rafael sintió algo, mentiríamos. Algo así como cortedad o miedo, al par que una gran alegría. En el balcón frontero se recortaba la gallarda sombra de Emilia. El músico aspiró con fuerza al aire, pues le parecía cargado de un embriagador e indefinible perfume desde el momento en que apareció la joven. «Buenas noches», dijo una voz argentina y simpática. Rafael contestó y aquí veo al lector esperando conocer la manera como principió el amoroso diálogo. y vive Cristo que no le puedo complacer. Confieso mi ignorancia e ineptitud, pero por más que lo desee, mi pluma se niega a escribir el tal diálogo, so pena de producir una cosa falta de verdad. Desafío a cualquiera de mis lectores a que me explique lo que le dijo a su verdadera novia la primera vez que con ella habló. Se tiene en aquellos instantes el cerebro muy envuelto en nubes de color rosa. Se siente junto a los oídos una música demasiado dulce y arrebatadora para que se recuerde después lo dicho entonces. Eran palabras cual nunca se dicen porque sólo entonces se sienten, podrá decir el aludido. Eran juramentos apasionados cual nunca se hacen. Eran, en fin, notas divinas, risueñas perspectivas encubiertas bajo medias palabras. Pues eso mismo, señor lector, eso mismo fue lo que se dijeron Emilia y Rafael. Pero yo añadiré, para que usted mejor lo comprenda, que ella era mujer morena y ardiente, con mucha sangre árabe dentro de las venas, una mujer de esas que solamente produce el sol del mediodía, y que él era, como ya usted sabe, un artista de corazón de espuma e imaginación sin rienda. ¿Qué de palabras se cruzaron entre uno y otro balcón? El vientecillo parecía conmoverse al transmitirlas, como si entre sus alas existiesen miradas de seres que se agitaban al oír tanto apasionamiento. Aquello era un derroche de amor, de suspiros y de palabras cortas, pero que encerraban entre sus sílabas un mundo de pasión. Pero por fin todo cesó ante el reloj, que con sus voces pudo lograr arrancarlos de su amoroso aislamiento para volverlos a la vida real. 2:00 a.m. Adiós, Rafael. Tengo que levantarme temprano para que mamá no recele. Hasta mañana, dueño mío. Adiós, Emilia mía. ¿Cuántas horas han de pasar para que llegue la noche de mañana? Antes de que nos separemos, repíteme que me amas. Necesito oírlo 1000 veces. La contestación se la llevó el viento, y por no llegar a mis oídos no la pude consignar aquí. Lo que solamente puedo decir es que cuando la luz del alba comenzaba a teñir con blanquecino color los tejados de Madrid, dos seres dormían sonriendo dulcemente, mientras que sus labios murmuraban nombres distintos. Fin de la sección 7.